antes de tomarla, estás re bien, re lúcido, los sentidos, el sol, todo así, re despierto, re bien, la tomás, te caga la vida absolutamente, absolutamente. Pasa a otro plano. No se puede explicar. Charango, que estás así, así en la cordillera. Un día bajaste por las afueras, por el Chaparral, Guaymallén, rancho y tierra. Entre viñedos, sol y alamedas, tus cinco palos de cuerdas saciaban la sed de quien fuera a jugar. En silencio, langostas y un redoblar. Así se fue dando la costumbre de tocar. Rancho, patio y familia. Tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. Bueno, seguimos acá con Mr. Beto, que nos vino a presentar su nuevo CD Testimonio. Sí, el CD lo grabé en el 2012. Aprendí a escribir las métricas. Escúchame, te voy a hacer conocer el pequeño mundo de

Poligrama Remix, una ensalada audible de voces resistiendo a la cordura. Yo me imagino que se tiene que batallar para dejarla. Y si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Querida Leopardo, querida Leopardo, de lejos, no sé gobernarme solo. Estar condenado es un destino espléndido. Es un destino espléndido. Me creías jovial, impulsivo. Sin embargo, era como si fuese un niño. Tan pronto me vencía el abatimiento. La voluntad por momentos me abandonaba. A esa otra vuelvo, como una vacación cada vez, sintiéndome otro. Como una vacación, muy lejos, sintiéndome otro. No volviendo, cada vez. Cuando bailaba gatos, mi disfraz de gato, también bailaba el tuit. Cuando bailaba gatos, mi disfraz de gato, también bailaba el tuit. Y yo que estoy deshecho, ¿a qué olvido he de ofrecer mis actos? ¿A qué olvido he de ofrecer mis actos? La noche y la distancia se burlan. Locamente. Yo debía consolarte, mi querida de lejos, mi leopardo. Como rengo a la muleta, sangre y sueño. Cierro los ojos, matarte. Una sábana de Dios. El destino es una cosa que le pasa a todos de una forma u otra. El destino es una cosa que le pasa a todos de una forma u otra. Leopardo blanco. Me las arreglaría de algún modo para quedarme con una tibia de tus huesos, dándole a la lima y al serrucho. Podría fabricar escarbadientes relucientes, mondarme con ellos los dientes. Podría fabricar escarbadientes, mondarme con ellos los dientes. Mi abuela solía decirlo. La teta chica no alimenta. De poco sirve un pezón. Las canciones están al recuerdo. Y hasta llorar a veces. Te convertiría así en una aguda pero inofensiva posesión. Sentir una mujer dura en los huesos. Monda. Agudo ronroneo y baratija de perdedores. Es el hombre cuando funda con su cuerpo una mentira. A vos, leopardo, con amor y sordidez. Poligrama Remix, una ensalada audible de voces resistiendo a la cordura.